pero pasa que los jueves por la noche estoy cansado, ¿eh? Y entonces no vengo a hacer anedonia, aunque como voy a explicaros un poco más tarde, a lo mejor, ¿eh?, el mundo protesta y expresa la poca, como diríamos, el fecho de que no está a gusto, no está de acuerdo con el fecho este de que yo no fega anedonia los jueves a las 10 de la noche. Sigue saltando los jueves a las 10 de la noche, ¿eh? Vamos a ver, sigue saltando, pero ya no lle directo, lle diferido. No lle correcto, ¿verdad? No lle correcto. No, hoy es miércoles y son las 5 y 10 de la tarde. Estoy haciendo anedonia mientras está brillando el sol y eso no lle normal, eso no lle normal en absoluto. Hombre, di tú que lle verdad, ¿eh?, que en este mes en el que estamos, en Xunu, a las 10 de la noche, que llegue cuando llegue la hora normal de anedonia, tampoco no llegue de noche todavía. Pero bueno, por lo menos ya está, joder, ya está al facese de noche, hostia. No llegue como venir aquí a las 5 de la tarde, que llegue perfectamente de día. No, eso no llegue la salsa de anedonia. No llegue la salsa de la anedonia, miserable. Pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? Mejor esto que no hacer nada, ¿no? Pero bueno, voy a relatar que no necesariamente el cosmos, el universo, está de acuerdo con que fega esto, ¿eh? Está de acuerdo con que el jueves por la noche no te ha haciendo anedonia, te ha haciendo cualquier otra cosa. Y el jueves pasado expresómelo perfectamente, ¿eh? Expresómelo, pero muy, muy bien. Pues resulta, buenas rabos, porque, a ver, la mi vida no lle ningún secreto por los sintientes de anedonia. Que, por cierto, ya no sé si queden, porque antes tenía de algunos sintientes fichos, pero con eso de que tuvo un tiempo que no hice programa, que ahora el programa no lle en directo y que toda pesca, pues qué sé yo, igual ya no queda nadie. Hombre, no queda nadie, no siendo el policía que es y está siempre. A ver si está todavía. A ver, tengo que pinchar. ¡Ay! Bueno, mira, aquí den por saco porque no alcanzo, no veo, o bueno, espera, que sí que veo. Ah, no, ¿dónde está la...? ¡Cago la mar! Resulta que no hay icono de internet, de navegador. Entonces no sé si está el policía sintiendo o no. Ah, va, ahora ya tengo abierto la página web, ¿eh?, donde puedo mirar a ver toda la gente que está conectada en este momento a la emisión digital. Pero por lo que sea, pasa a veces, pasa de ese mes en cuando, no se ve quién está en la misión digital. Bueno, anda, pues mira, que den al cierro, pumba, sí, vale. Sí, hombre, porque yo mismo por lo menos tenía que estar, si abro la página de internet. Pero bueno, lo dicho, oye, no salgo ni yo, ¿qué íbamos a hacer, vale? Bueno, la cuestión y que digo yo de explicaros a ver por qué y era eso, ¿eh?, de que resulta que el universo, el cosmos, el mundo, no está muy de acuerdo con que yo no faiga anedonia los jueves por la noche. Y déxomelo muy claro el jueves pasado, cuando el fecho de no estar aquí, a la hora que debería estar aquí, tuvo unas desagradables consecuencias por la misma persona. Sí, efectivamente, perdonéis que me corte otra vez, pero sí que hay una persona sintiendo el programa, que ahora ya fui quien a aprender el ordenata, y efectivamente pues hay una persona que está sintiendo anedonia a través de internet, a través del www.radiocuca.org. Ya os digo que posiblemente, y en ausencia de otra de explicación, de otra persona que se manifieste, que diga no soy policía, soy yo. Yo opino seriamente que lle la policía, que tiene siempre puesta Radio Cuca, por si acaso, oye, por lo que pudiera pasar. Qué sé yo, porque igual en Radio Cuca apoyamos a los malvados huelguistas que están estos días cortando carreteras, cortando vías férreas, prendiendo fuego, tirando ellos petardos y voladores a los mineros. Ah, bueno, pues miráis, si acaso está sintiéndonos por ese tema, resulta que dejó de sentirnos porque marchó. ¿Qué vamos a hacer? Espanto todo Dios, espanto todo Cristo. Pero bueno, era... Por cierto, con este tema de que si los mineros, que si no, que si la huelga, que si tal, es que la semana pasada estaba yo un poqueñín confuso. Hombre, sigo confuso y indeciso. A ver, ¿qué queréis que vos cuente? Porque tal como dije el otro día, pues a ver, viniendo da bien, y siendo el Bigotes el que prendió, no sé si era la primera barricada, pero sí que fue la primera la que se sacó semelle, salió en los medios, pues prendiendo el Bigote esa cara descubierta mientras todos los demás tenían que taparla por miedo a las consecuencias, prendiendo la primera barricada cara descubierta, pueden derivarse de ello dos posibilidades. Una, que el Bigote es mafioso vendido, verdadero dueño de las cuenques mineres, estamos hablando obviamente del señor presidente, secretario general o como se diga, del sindicato obrero de los mineros de Asturias. Puede ser que esa persona reflexionase, dijese, cago en la mar, pues toda la mi vida hasta este momento fue un gran desastre y una gran mentira que ellos contaba a todos, y a partir de ahora voy a ser radical y chungo y malo y voy a sumarme a las protestas y vamos a derribarlo todo. Puede ser esa una posibilidad. Hombre, esa posibilidad, ¿qué queréis que os diga? No me parece a mí muy probable. Oye, ¿qué puede pasar, Pues es verdad, uno, todo el mundo, y es susceptible de reconocer los errores de la subida y reencaminarla. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? La probabilidad y pequeña. ¿Cuál es la otra probabilidad? Que sencillamente fue un mero espectáculo. Un mero presentarse ahí como salvapatries. No, salvapatries o salvasectores o salvatrabajadores, qué sé yo. A lo mejor pues, sencillamente lo que falle presentarse así, para después, para más adelante, para no sé, dentro de cuánto, de un mes, de dos, de una semana, no lo sabemos nadie. Para dentro de ese tiempo, pues llegar a un acuerdo con el gobierno, claramente lesivo por los trabajadores, y yo qué sé, pues a lo mejor obtener una serie de faragulles, como las prejubilaciones de 15 años, sí, faragulles de esos, y vosotros podréis decir, oye, 2.500 pavos al mes no son una faragulla. No, igual no son una faragulla eso, pero si el fecho de haber condergado a toda una comarca, como son las cuenques mineres, a la muerte lenta. Porque sí, porque a lo mejor los que en ese momento trabajaban, pues aseguráronse un porgüello económico para lo que ellos quedaba de vida, pero también aseguraron la muerte lenta de los os fíos, de los os nietos, porque allí no van a poder quedarse. Allí no van a poder quedarse y allí no van a poder trabajar. ¿Por qué? Porque les cuenques van a convertirse en un desierto, porque no hay nada en lo que trabajar. Consiguió perres, consiguió los fondos mineros, y esos fondos mineros usáronse para hacer muchas cosas, para remocicar, para maquillar las villas y ciudades de la zona. Acuérdome perfectamente de la Felguera y 20 años. La Felguera y 20 años, aquello y era lo más parecido a una película de estas de, ¿cómo se llama? Ken Loach. Una peli de Ken Loach. Pero ahora ahí hay otra cosa, hombre. Vais por la Felguera y, uy, mira qué guapo está todo. Que ni la Felguera de cualquier otro sitio. Hombre, y es mentira decir que no se abrieron nuevas empresas, nuevos sectores. Pero la cuestión y abrirse con un poquillín de cabeza. Miróse de abrirlas en sectores en que pudieran dar trabajo. Y además, ¿abriéronse con el finxo de dar trabajo o abriéronse con el finxo de que siguieran ganando perros unos pocos? Yo creo que sigue habiendo unos cuantos chiringuitos socialistas, aunque ya, aunque ya anuncian los socialistas en los gobiernos y que ahora vuelven a atar otra vez. Bueno, ya lo mismo, seguramente no hay falta de decir nombres, conocéis más de más de un sitio, los que conocéis por allí, más de una empresa de estas que dices tú, no sé exactamente a qué se dedica, no sé exactamente en qué gasten los millones y millones y millones de euros, de perras que se supone que gasten todos los años. Yo que sé, hay de algunos por allí, la Fundación Comarques Mineres, ¿en qué gasta los perros la Fundación Comarques Mineres? Y vosotros diréis, bueno, pues en hacer cursos. ¿Hicisteis alguna vez un curso de la Fundación Comarques Mineres? Fumar, comer y mirar. dicho definido de esta manera por de alguno de los alumnos. No sé yo qué queréis que vos diga. ¿Qué queréis que vos diga? Pero digo os lo todo. A ver. Y estos son temas que me faltan indeciso. Ahora también quiero decir una cosa que no sé si dejé clara la semana pasada. Y es que la semana pasada estaba... Uy, joder, esto no para de saltar. Coña, uy. Y que no sé por qué. ¿Qué coño pusieron debajo este micro para que ande pegando estos saltos? Perdona, y es que estoy hablando conmigo mismo. Igual no sabéis de qué estoy hablando, pero y es que apoya aquí el codo en el pie del micro y móvese en el micro. Cago en la mar, pues a lo mejor y normal... Sí, bueno, físicamente ya normal, porque ya más alto el lo que ya exactamente el pie en el centro que en el borde. Yo como pongo el codo en el borde, pues móvil. Bueno, no, da igual, no me entendés. ¿Qué digo yo? Que la semana pasada estaba yo un poco maluco, un poco, no sé. Y entonces expliqué esto, pero expliquélo en sin mucho énfasis, digamos. No aporté mucha claridad a esta explicación. Y quiero dejar claro que, pese a los míos dudes o a la mi indecisión, vamos a dejar claro una cosina, que ya que tampoco quiero pasarme al otro extremo. Hay mucha gente que bueno, pues ante estos pensamientos y ante el hecho de ver que el sector, digamos, vamos a decirlo así, no vamos a decir el sector, igual ya era más correcto decir los sindicatos del sector, en vista de lo que ya hicieron ahí 15-20 años, de esa claudicación, de esa venta absoluta, de cómo nos vendieron a todos los que los apoyamos, pues hay gente que está realmente muy quemado y que dice que yo den por culo, que no esperen nada de mí. Yo tampoco soy de esos, ya sabéis que esta tendencia mía a lo mejor a justificarlo todo cuando son los de la misma parte y a condenarlo todo cuando son los de la otra, en fin, soy un chaquetero, ya sabéis. La cuestión ya que, a ver, sí, vale, todo lo que queráis, igual se venden, igual miren nada más por lo de ellos, igual, pero yo, a ver, yo no son obreros movilizándose, que están pidiendo beneficio para ellos, pues hombre, por otro lado diríamos, no van a pedirlo para el vecino, ¿no? Hombre, debieran pedirlo para todos, pero siendo realistas hay muy poca gente todavía que tenga llegado a un nivel de conciencia en el que entienda perfectamente que el su beneficio llena más posible a través del beneficio de todos. En ese sentido, pues no puedo evitar estar con ellos. Igual no estoy al 100%, no estoy, joder, no estoy por supuesto del otro lado de la barricada, tirando piedras, ¿no? Por supuesto que no, además también porque las mías características físicas impiden, porque yo si hiciera eso, madre de Dios, con lo que deben tardar en coger mitad de palos, no, obviamente yo no puedo hacer eso, yo no estoy ahí, pero bueno, si puedo estar moralmente, si puedo estar moralmente con esa gente, con esas movilizaciones, y bueno, moralmente sí estoy, vamos a ver, eso sí. Eso sí lo tengo muy claro. No sé si lo tenía claro la semana pasada, no sé si lo dejé claro, pero bueno, digamos que en este tiempo, en esta, precisamente a lo mejor por eso, a lo mejor porque vine aquí y dije yo, dije las cosas claras como había que decirles, como había que dejarles, a lo mejor precisamente por eso llevo toda la semana comiéndome un poco el tarro con todo ese tema, con todo ese tema, y bueno, pues llego a la conclusión de que muchas veces luchamos entre nosotros mientras ellos ríen, y eso es un error. No sé si tenemos que luchar entre nosotros, pues a lo mejor tenemos que luchar entre nosotros, pero a lo mejor el momento para luchar entre nosotros y cuando ellos ya te han derrotado, Sí, no tengo ningún problema en utilizar este discurso maniqueo en este momento de nosotros y ellos. En otro momento podría decir que el maniqueísmo es un gran error, que el mundo no se divide en buenos y malos, sino que hay muchos tonos de gris. Pero en este momento apetezme hablar del blanco y negro. Apetezme hablar del blanco y negro y apetezme decir que uno estamos de un lado, con todas las diferencias que pueda haber entre nosotros, pero esas diferencias ya se ventilarán en el momento adecuado. Ahora mismo yo creo que hay un gran enemigo común, o a lo mejor son también muchos enemigos, son muchos colectivos, muchas personas diferentes, pero ¿qué queréis que vos diga? Actúen como uno solo. Ellos sí saben actuar como uno solo. Ellos no luchan entre ellos mientras nosotros reímos. No, porque nosotros no tenemos nada de lo que reír. Ellos sí, yo reí en la de Dios, Tres fartucos de ver por ahí fotos, políticos riéndose, de la familia real, riéndose de los empresarios, de los líderes de los empresarios, riéndose, Y diréis muchos, ¿de qué se ríen? ¿No? Obviamente ríense de nosotros. Están jodiéndonos vivos y se ríen. Oye, hay cosas que... ¿Qué fue? La Soraya, esta. La Sorayina, la del Pepe. La Sorayina, la del Pepe, la que ha dicho eso de... Tenemos que pescancianos de que los nuestros fíos no van a vivir tan bien como nosotros, van a vivir un poco peor. Y a mí jodióme vivo. ¿Por qué coño usa la primera persona? ¿Por qué no es sincera? Que no diga eso de los nuestros fíos van a vivir peor. No, que diga directamente los vuestros fíos van a vivir peor. Los míos van a vivir de puta madre, igual que yo. Joder, mar. No sé, fue la Sorayina, la Lola de Cospedal esa. Dame igual, son todos lo mismo, son todos lo mismo. Está claro, yo no lucho entre ellos. Yo no fego diferenciación, no fego distinción. Para mí son todos lo mismo, Son todos lo mismo, son como el mongol que decía que había que trabajar como los chinos, como el mongol que decía que igual teníamos hospitales de más en Asturias. Sí, todo eso, son todos iguales. Perdona, que utiliza el insulto este, mal, no es correcto insultar a quien llamándolo mongol, porque esa gente que vive en Mongolia no tiene culpa de nada y es posiblemente una gente perfectamente agradable y tal, y seguramente no son comparables con esta pandilla de, ya os digo, no consigo encontrar otro insulto que no tenga reminiscencias acerca de otro colectivo de personas que no tienen culpa de nada, que indeseable y malnacido. Estos indeseables malnacidos, estos indeseables malnacidos están diciendo una cantidad de barbaridades que me da igual quién les diga, porque uno lo dice, vale, pero nadie de los otros lo desmiente, o sea que dame igual. Y por ese motivo, cago en la mar, quiero decir que yo estoy claramente de un lado, que no estoy del otro, estoy de uno. Pueden pedir para ellos, hay los que dicen, cago en 10, que si piden trabajo para ellos, para el sector minero, y aunque ya sea ya deficitario y que de ellos perres, también cago en la mar, que pidan que se fagan casas, que pidan ladrillos, también subvencionados, para que puedan trabajar los albañiles. Bueno, pues sí, eso sería perfecto, O no, lo más perfecto sería que digan que mandemos la explotación carbonífera a tomar por culo, mandemos la industria del ladrillo a tomar por culo, vamos a hacer otras cosas que aseguren que vamos a seguir vivos y no a morrer quemando carbón o construyendo en riba de Viesques, no sé, cocina asesina, pero bueno, que vosotros entendéis, me sabéis lo que quiero decir, que sí, que podíamos ir todos a una, y no fijarnos nomás en eso, sí, ojalá, sería mucho mejor, a que sería mucho mejor. Vale, sí, sería mucho mejor, pero también hay que reconocer que, a ver, que mientras se gaste un solo céntimo de euro en una metralleta, el hecho de que un obrero, un trabajador, pida que se gaste en perres en el sector en que pueda seguir trabajando, pues qué queréis que vos diga, a mí parece pero bien. Mientras un pollo mande el rato este, mande al faiga mal su trabajo y manda el carallo a un banco, faiga que lo nacionalicen, que haya que pedir 100.000 millones de rescate, manda collones, van rescatarnos. mientras ese pollo ahora resulte que se retire con una indemnización de no sé cuántos miles de euros, de cientos de miles de euros, me parece. Bueno, pues qué queréis que vos diga, al fecho de que piden que no se acaben les ayudes a un sector, pues mira, qué queréis que vos diga. Yo personalmente estoy dunllao, a lo mejor no yo lo perfecto, bueno, pero da igual, yo no necesariamente necesito la perfección, puedo tirar por un lado. El lunes yo huelga na comarca minera y yo voy a secundarla. Sí, voy a secundarla. Vale, sí, no vale nada que la secunda un parado, pero bueno, bueno, yo tengo que ir todos los días a la cuenca, que estoy haciendo un cursín para variar y estoy allí. Y bueno, pues el lunes no voy porque, a ver, puedo estar en desacuerdo con muchas de las cosas que fan, yo podría hacerlo de otra manera, pero en fin, joder, pues hay que hacerla, hostia. O bueno, yo pienso que hay que hacerla y yo lo voy a hacer, qué coño hay que hacerla. Faderla al que quiera y el que no quiera, no tiene por qué. Aparte de todo esto, también falé con gente que, bueno, que tiene una visión no como la mía. Yo no creo que nadie tenga una visión como la mía, ni en esto ni en ninguna otra cosa, pero bueno, tuve la oportunidad de conocer visiones enfocadas en otro sitio. Yo a lo mejor en este caso enfoquéme demasiado eso, enfoquélo mucho por la parte de los poderes que están detrás, que a lo mejor acaben convirtiendo todo esto en una venta, en un mero espectáculo que no valió para nada. Pero tuve la oportunidad de que de aquí me hiciera verlo desde el punto de vista de las personas, desde un punto de vista más emocional, y ¿qué crees que os diga? Pues no puedo evitar de ellos la razón. Porque, a ver, no sé, pues tuve la oportunidad de hablar con una persona que conoce a la familia de uno de los mineros encerrados en el Pozo Candín, conoce incluso a uno de los encerrados. Y la verdad es que, claro, pues dio una visión que yo a lo mejor no tenía, no me fichara en ello, que es la de un paisano que sencillamente trabaja para ganar perras, para tirar de su fío, y que a lo mejor ve necesario ese privarse de la luz del sol, privarse del cielo mientras un tiempo, para que a lo mejor los demás puedan disfrutar de él más tiempo, para que el Sofío pueda disfrutarlo, pues a lo mejor sí lle manera de ver eso. No quiero dejar tampoco escapar una cosa que me hizo ver a mi amigo el trovador que trabaja para el occidente, una comarca minera, pero del occidente. En el suroccidente sabéis que también hay minas, también hay sector minero. No se parece nada al sector este, que a la minería, bueno, no se parece nada, no se parece del todo al sector este de la minería que tenemos en la zona centro, en las cuencas del Nalón o del Caudal. Las cuencas del Nalón o del Caudal básicamente son empresas públicas o semipúblicas las que se dedican a la explotación minera, a la industria extractiva. En aquella zona la gran diferencia es que son empresarios privados los que lo faen. Entonces, bueno, pues no lle exactamente lo mismo, en el sentido de que ellos están mucho más vendidos que los de aquí. Están mucho más vendidos porque, a ver, cualquier tipo de acuerdo, tipo las prejubilaciones aquellas al que se pueda llegar aquí, pues a lo mejor no afecta de la misma manera a los que están a la empresa privada. Y sin duda ninguna, si acaben les ayudes a la extracción de carbón, está perfectamente claro que los empresarios del occidente que se dediquen a explotar el carbón van a mandar el carbón a tomar por culín. Y vosotros, no sé si conocéis, por ejemplo, de Gaña, yo nunca no estuve en Gaña, tengo que reconocerlo, y una de las partes de Asturias que me quedan por conocer, pero sí vi muchas semillas, y hombre, por lo que yo vi de Gaña, en la Gaña tienense mucho las minas al cielo abierto. Por las semillas que vi de Gaña, la verdad que de Gaña mete miedo, y de Gaña yo creo que en un, digo de Gaña como puedo decir otro sitio, yo pues digo que yo no estuve allí, pero dame la sensación de que no tiene absolutamente otra cosa y que no sé hasta qué punto tiene otra cosa de la que tirar, ¿eh? No sé, o sea, ya que a lo mejor los mineros de Perellí sí que tienen todavía mucha más fuerza moral que los de aquí, ¿eh? Que los de aquí, y ya os digo que los de aquí también la tienen. Yo no sé, a mí sí, explicábamelo y tal, y digo yo, bueno, pues esa gente a lo mejor nada más si queda inmolarse, a lo mejor prender fuego a toda la comarca, ¿eh? A lo mejor y eso lo que necesiten, no sé, la verdad que mira, sigo diciendo lo mismo que decía ayer, un tema realmente muy complicado y es difícil hacerse una opinión. Pero también hay que reconocer, a ver, ¿de quién es la culpa de que en un sello no quieren hacerse una opinión? Pues la culpa es de los manipuladores, la culpa es de aquellos sindicatos que vendieron la lucha en un momento dado. Y muchos de ellos, hombre, y será culpa también de los que aprovecharon todos los porcuellos que devinieron, ¿no? De esos que ahora van de radicales y tan a lo mejor aceptaron aquellas presubiraciones de unos cuantos miles. Yo diría, joder, bueno, vale, y que no podían haber seguido, pero bueno, oye, cago la mal, lucharon por una cosa, ganaronla, y vosotros decís, coño, pero que apoyenles y luches a los demás, vale, sí, pero yo pues seguiré diciendo lo mismo, a ver, mientras haya gente que no fai nada y que gana miles y miles de euros todos los meses, ya sé banqueros, ya sé políticos, pues qué queréis que os diga. Mientras se gaste un solo céntimo en metralletes, prefiero que se gaste en cualquier otra cosa. Yo soy Asina, ¿y qué queréis que vos diga? Pues creo que estoy de sillao. No voy a ir a las barricades, no voy a ir a tirar piedras, no voy a ir a quemar neumáticos. Pero bueno, por lo menos estoy de sillao. Otra cosa que me fue mucha gracia esta situación. Y cómo se revivó ese mito de la Asturias luchadora, del dinamitero, Yo personalmente, a ver, incluso a fecha de hoy, sigo pensando eso, que todo eso, y exactamente un mito. Posiblemente en los años 60, a lo mejor sí que Asturias seguía siendo esa provincia dinamitera, rebelde. Las cuencas mineras, sobre todo, seguramente seguían siendo eso, pero hay que reconocer que ya hay muchos años que no es lo mismo. Fue mucha gracia el mito ese, al cuarto me precisamente cuando en los 90 quedábamos un poco flipados, había así muchos movidos mineros y tal, y montaron de Madrid autobuses, excursión a la revolución, y venían a participar. Y dices, pero bueno, hombre, vamos a dejar las cosas claras. Harris y tal, pero tampoco llegué que esto sea el 34, Pues ahora está volviendo a pasar un poquillín, ¿vale? Aquí hay movidas mucho más gordas, a lo mejor, de las que están montándose en otros sitios, A lo mejor, que yo qué sé, pues las movidas estas violentas, los enfrentamientos, pues llamen más la atención que otro tipo de iniciativas que pueden estar sucediendo en muchos sitios. Yo personalmente doy más importancia a la iniciativa de montar una cooperativa o de horticultura, en un sitio por ahí, saliéndose un poquillín de las normas que pone el Estado, de las traves que pone el macarra del Instituto Acastao para desarrollar esas iniciativas, pues a lo mejor yo doy mucho más valor a eso que al hecho de prender unos neumáticos en una autovía. Pero bueno, llama la atención en Dasina que venga gente de fuera pensando que viene, no sé, que viene a qué, al 34, una cocina por el estilo, no sé, llama la atención. De Valencia, por ejemplo, sé que viene gente porque llamóme un collacio de Radio Malva, una de las radios libres de Valencia, del barrio de Malvarrosa, y bueno, preguntarme a ver si había manera de que de aquí anden aquí falara de todo lo que está pasando. Yo di la visión verdadera y digo, mira, pues a ver, aquí hay de todo, hay desde gente que gusta este tema y que está con ello, y hay también gente que está muy muy resentido con lo que pasó toda la vida y tal, y bueno, pues parece que la paz interesó y esa doble visión y que no necesariamente tenía esa visión maravillosa y bucólica, bueno, y una expresión que a lo mejor no viene al cuento, que no va mucho con lo que hay, pero bueno, que ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? En fin, no sé. Bueno, solté una parrafada, iba a hablar de por qué. Daisos cuenta de que yo dije que te iba a hablar de por qué el cielo no estaba de acuerdo con que yo no hiciera anedonia los jueves por la noche, y ahora salté a otra cosa, y con esa otra cosa pues llevo más de media hora. Bueno, pues, en fin, son cosas que pasen, son cosas que pasen. Pero bueno, yo tengo la intención de hablar de esa cosa, que de claro, así na que bueno, pues en algún momento a lo mejor hasta falo. Sí. Robo, robo, robo. Y economía de mercado es un robo. Nada asusta, necesitas atacales de tu sangre por dinero, tu libertad porque vendiste estado de bienestar, egoístas arrasan, no bienes son escasos como para tanta gente, la excusa cobarde tal que nada le falta, sálvese quien pueda hasta que pisa nadie salta, todo se compra y vende el beneficio, lo importante. Economía de mercado es un robo, economía de mercado es un robo, economía de mercado. Economía de mercado es un robo. Sigues en Radio Cuca. Sigue sintiendo la radio libre du viejo. Sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada. O sigue sintiendo la nuestra emisión a través de internet. www.radiocuca.org. O a lo mejor estás sintiendo esto a través de una descarga de la nuestra página archivo.org, la nuestra página amiga donde agospiamos los nuestros audios. Y ahora que puedes enlazar directamente desde www.radiocuca.org. Y ahora por fin, ahora por fin voy a contaros por qué coño, porque el cielo, el universo, el destino, no sé, como queréis llamarlo, los superiores desconocidos, ¿por qué no os parece bien que yo deje de hacer anedonia en el momento que tenía que estar haciendo en directo, los jueves a las 10 de la noche? Bueno, pues la semana pasada, el jueves pasado, dejáronmelo bien claro, dejáronmelo bien claro, porque a la hora que tenía que estar aquí, por lo menos que estar viniendo para acá, dime una hostia, que vosotros diréis, bueno, tampoco pasa nada, mucha gente que sea hostia, eso no, esta fue una hostia realmente gorda, realmente gorda y con consecuencias, porque a ver, lo que no es normal, y que de repente vayas pelacera, estás caleando pelacera, y de repente, sin saber cómo, pues canciate de que zapicaste y estás dando zancaes de estos que grandones que se dan intentando recuperar el equilibrio porque piensas que vas a caer, y no es normal que en ese proceso veas cómo se acerca la pared del edificio que está a la tobera, y lo que es menos normal todavía y que veas, muy curioso, que veas como a cámara lenta como ye que la pared va acercándose a ti, que la pared va acercándose a ti y que ves que vas a golpearla, y para ser exactos lo que ves ye una columna, esto es un contrafuerte que sobresale de la pared, y lo que ya ye la hostia ye que vaya a ser precisamente la tu frente la que impacte contra la esquina, contra la esquina, no podía ser contra, no, no, ¿qué? Contra la esquina, puede ser frente contra frente, contra la esquina, y hostia, yo quedéme allí, esto pasóme de verdad, la semana pasada, y el siguiente recuerdo que tengo, porque bueno, no perdí el conocimiento, pero quedé así medio atontado, el siguiente recuerdo que tengo allí, que después del castañazo, yo estaba sentado allí de espalda, estaba sentado solo de espalda a la pared esa, y yo veía allí entre, ya os digo, entre niebles casi, porque ya os digo que estaba atordido, veía a la gente de la terraza del bar del Llao, que miraban como diciendo, madre de Dios, que hostiazo, pero pasaría de qué, y yo pensaba para mí mismo, digo, hostia, no se levantarán a ayudarme esta gente. Bueno, pues sí, resulta que por fortuna para mí, levantaronse a ayudarme. Y en un momento, pues no sé cuándo lleguen, porque ya os digo que no estaba yo en ese momento en el pleno uso de mis facultades. Pero no sé, 4, 5, media docena de personas allí. Chavalín, ¿estás bien? Acuérdome de uno que fue a coger unos servilletes porque yo estaba sangrando por la frente, abríme abríme una brechuca en la frente, pequeñín y tal, no es muy grande, pero abrímela, abrímela. Y uno tal, y otro me ayudó a ponerme de pie y preguntarme, madre de Dios, ¿tienes familia, tienes tal? Uno puso a llamar a una ambulancia. Y dije yo, hostia, no, por Dios, no llamo a una ambulancia, que vivo aquí al yao. Dice, no, da igual, hay que mirarlo y tal. Y otro decía, no, tranquilo, si vive aquí ya irá él. Por su... Y bueno, pusimos a discutir entre ellos. El que estaba hablando con la ambulancia, decía, no, ¿cómo va a poder esperar? Pero no te digo que acaba de abrir la cabeza contra la tal. Y después colgó, díxome, no, rapacín, que ahora tanto les ambulancias ocupáis, pero que en cuanto haya una vacía que la manden. Y yo, pero que no hay falta, joder, que vivo aquí. Y bueno, montóse la de mi madre y al final uno, un paisano, díxome, pero bueno, que vives aquí cerca. Digo, sí, joder, en ese portal de ahí. Y me bueno, me acompañó, me ayudó y tal. Y digo, bueno, yo llamo Antonio, quiero aprovechar de aquí para... Porque, bueno, hay un problema. Yo por ese bar ahora paso, bueno, toda la vida y tal, ya de mi casa. Paso todos los días. Y que menos que poder agradecer a las personas que me echaron un hábito. Pero el problema es que con aquel estado de aturdimiento que tenía en aquel momento, yo ahora no soy a acordarme de los rasgos de Caún. Y deben pensar cada vez que paso por ahí que desagradecido el rapaz este, y pan arriba que lo ayudamos y ni tan siquiera saluda. Bueno, por eso yo voy a utilizar los micros para si el Antonio es y pueda ser la bueno, infinitísima casualidad, el caso entre varios millones de que te has sintiendo Radio Cuca, para decirles gracias a él y a todos los demás que me echaron ese gabito que en aquel momento pues estaba yo muy jodido. Y bueno, nada, eso, ayudóme a llegar al portal y tal, y dije yo, bueno, pues ahora para casa. Y acordábame yo de que siempre decían, oye, cuando das un golpe en la cabeza, pues por si acaso hay que mirarte, porque eso, oye, pues tiene unas consecuencias, unas cosas. Y yo pensaba, digo, va, pero ya que ahora dieron urgencias, agarrar un taxi, que me suba hasta allá a Ribones, casi que no tengo ganas. Voy para la cama. Y claro, también me acordaba yo de eso que decían de... Hostia, lo que sí que no puede ser y dormir después de un hostiazo de esos, porque igual te duermes y no despiertas. Y yo decía, bueno, pues si no despierto tampoco pasa nada, ¿no? No tengo mucho que perder. Hombre, seguramente hay de algunas personas por ahí, tampoco muchas, unas pocas, que seguramente lamentarían el hecho de que yo fuera para la cama y no despertase otra vez. Pero bueno, hombre, no sé. Y que claro, tenía que comparar eso con el hecho de que yo un taxi de subir y... Vale, sí, que tenía que haberlo hecho, pero bueno, no lo hice. Pero bueno, de todas maneras, dije yo, y esto y es curioso porque yo un uso de las nuevas tecnologías. Mira lo que hice. Metíme en el Facebook y puse, bueno, pues acabo de darme un hostiazo con el copón en la cabeza. Entonces, oye, pues los que tenéis por ahí, que los mis contactos, que tenéis el mío número de teléfono y tal, pues si de aquí a 24 horas, por ejemplo, no sabéis de mí, pues posiblemente llegué que morrí. Pero bueno, pues en caso, llamáis por teléfono, para enteraros, para interesaros y tal. Pero bueno, por lo menos quedó gente avisado de lo que me pasara y tal. Hombre, después también es verdad que eché una partida en el Tetris. Llega al nivel 9, hombre, eso... Digo yo que quería decir que en principio daños cognitivos no debía tener, porque oye, el Tetris requiere una concentración y un saber estar que bueno, que por lo menos me demostré a mí mismo que tenía, sino que fui por la cama y nada, tranquilo. Y ya veis que al día siguiente desperté otra vez y bueno, pues de momento ahora van ya 6 días y tampoco estoy entero, quiero decir, ¿no? Sigo pudiendo leer, pudiendo sumar y pudiendo ver y bueno, pues un montón de cosas que podían verse afectadas por un golpe en la cabeza. También es verdad que el golpe fue en la frente, en lóbulo frontal, el que contiene las emociones y estas cosas. Bueno, las emociones somos bien el el cerebro profundo, la amígdala y estas cosas, me parece que también más relacionadas con el tema de las emociones. No, el lóbulo frontal y el razonamiento superior y tal. Bueno, de sí, no creo que tenga demasiado, ¿eh? Ya no tenía mucho, o sea que tampoco pasará nada, ¿no? No, fuera coño, es una gran putada para los que tienen de verdad un daño cerebral el tema este, ¿eh? El tema este, yo tengo un daño cerebeloso, el mío no es cerebral. No es lo mismo, no es exactamente igual, tal. Pero bueno, el caso es que, eso, el uso de las nuevas tecnologías para estas cosas. La verdad que pensarlo ya más veces, ¿eh? Digo, oye, al fin y al cabo yo vivo solo, ¿eh? Allí en un cuarto sin ascensor, yo solín, allí metido. Y claro, joder, pues no deja de ser una ventana al mundo. No tengo teléfono, bueno, tengo teléfono móvil como en todo el mundo, pero no tengo un teléfono fijo que está siempre disponible, y un móvil que si se acaba la... Yo, por ejemplo, si muero, lo dejo sin cargar, y se acaba la batería, pues oye, hasta que de aquí me encuentre, no yo como si llámese, no contesta, uy, qué pasa. Pero en este caso llamaría y daría, este está apagado fuera de cobertura, y diría, va, la anedónico este y tiro por el monte, como siempre. Ah, pues ya lo llamaremos y tal. Y llamen al día siguiente, coño, pues ¿dónde está este con la bicicleta? Sabe Dios dónde se habrá metido. Y claro, van pasando los días y uno de ir descomponiéndose en casa, ¿eh? Y tampoco no hay plan, no hay manera. Entonces, bueno, pues usar las nuevas tecnologías para esas cosas no está mal. Mira, por ejemplo, un día, bueno, yo muchas veces pierdo el teléfono por casa. Normal, porque como yo un teléfono con piquiñucu, de estos que lleves manualmente a todas partes, pues es fácil dejarlo por ahí, y oye, pues una casa para mí solo, pues tiene muchos requesos, tiene muchos requesinos donde poder dejar posado el teléfono un momento y que luego no lo encuentres. Y bueno, si tienes fijo en casa, pues coges y por teléfono fijo llamas al móvil, miras a ver dónde suena, y entonces lo encuentres. O si vives con alguien, pues si dices, oye, pégame una llamada al móvil a ver dónde coño lo tengo y tal. Bueno, pues son todo maneras de encontrarlo. Pero claro, cuando vives solo, yo una gran putada. Oye, pues yo una vez tuve una idea cojonuda. Una de las veces, normalmente, a ver, también es verdad, normalmente pierdes en el teléfono, no sé dónde está, y digo, mira, pues ya aparecerá, ¿eh? No me preocupo. Pero una vez que marchaba de viaje a la mañana siguiente y perdí el teléfono, digo, bueno, pues yo un problema, marchar de viaje en sin teléfono. Más que nada porque iba a un sitio del que tenía falta de cuando fuera llegando, llamar a que me esperaba allí, porque a ver, si no, estaba más perdido que la hostia, ¿eh? Si llego allí y no tal, no tengo teléfono, no tengo manera de contactar, pues para menuda, ¿no? Y entonces dije yo, ah, espera. Metíme para el Facebook, porque internet seguía teniendo, internet furulaba. Metíme para el Facebook y escribí. Y dije yo, oye, quien tenga el mío teléfono, que faiga el favor de hacerme una llamada perdida, porque perdí, no lo tengo. Y bueno, nada, funcionó porque el mi amigo el pistolero maniego hizome una llamada y al contra el aparato, pero podía haber pasado que no, si no hubiera tenido internet. O sea que, bueno, pues ¿quién iba a decirlo, no? Las nuevas tecnologías tienen la su función y valen para qué les tecnologías. Es una cosa curiosa y guapa, porque joder, de verdad que presta el fecho de saber que estás conectado al mundo, pese a que te solo. Una cosa interesante. Pero bueno, a lo que digamos, lo que está claro es que el cosmos, el universo, los superiores desconocidos, por el motivo que sea, no están muy de acuerdo con que yo no fega en Edonia en directo, porque la cuestión es que el golpe es, aunque no tuvo incluso dedos de momento, y esperemos que ya no los tenga, que ya va una semana casi, consecuencias de tipo cognitivo en el cerebro, cognitivo, psicomotriz o la de mi madre, entonces funciones que está implicada la cabecina. pues no tuvo consecuencias de ese tipo, pero al día siguiente desperté con un dolor de la hostia de golpe en la rodilla izquierda, y en el coldo derecho. Y dije yo, joder, dame bien, da. Digo, bueno, pero nada, esto pasa así. Pero bueno, nada más. Y esto, bueno, desperté más en el viernes y bueno, no pasó nada. Puse unos puntinos de aproximación. Púsemelos yo, ni médico ni hostias. Puseme yo unos puntinos de aproximación a una brecha que se me abría en la frente. Y bueno, nada, pues aparte de dolerme un poquillo en la rodilla, pero bueno, eso, que veía que llega la contusión y el codo y tal, nada más. Pero oye, cago en la mar, el domingo, flipes, el domingo flipes. Despertéme con un dolor que iba de la nuca y bajaba como el yático por todo el brazo. Digo, me cago en la mar, pero esto que ye. Y o sea, tan jodido que no llegara casi a ponerme los calcetos o al levantar la cuchara para tomar el desayuno. Y el yun es otro tanto. Yo me cago en la mar y tal. Y nada, oye, pues llamé al mi collacio, el trovador, que pasó hoy el masajista y acupuntor, para que me diera una paliza y me clavara unos pinchos, y a ver si me arreglaba, porque yo no, y la verdad que bueno, acabé yendo a la sucesión, dio la policina, pusome los pinchos, pinchome, y bueno, pues oye, sigo jodido, pero bueno, por lo menos ya un poco mejor, pero sí, claro, decía, nada, un latigazo, algún movimiento de momento de los tiazos, cajo la puñeta. Y yo una gran jodienda, porque yo estos días cogiera la costumbre de ir a la huerta casi diario, para ir viendo aquello, para ir haciendo trabajinos y sobre todo para seguir trabajando en el mío proyecto de compostaje del que ya vos falé, el de cerrar el círculo de la mierda, convertirla otra vez en vida, en abono para que yo reza más vida, que luego poder también echar la mierda que genere y a su vez genere más vida y tal, para esos circulinos. Bueno, pues estaba yo muy muy interesado en todo ese tema y ahora pues tengo que joderme porque bueno, creo que no debo forzar el brazo este que tengo medio jodido. Y bueno, implica otras cosas. Ahora tengo que dormir boca arriba. Joder, yo soy de dormir boca abajo. Con el pescuezo torcido y un brazo metido debajo de la almohada y con tres brazos. Bueno, pues ya no puedo dormir así, no tengo que dormir boca arriba para no dañar este brazo que tengo tocado. Y cuesta un huevo dormir boca arriba, Bueno, eso yo creo que lo entenderéis cualquiera. Cuando estás acostumbrado, estás fecho a dormir en una postura, tener que dormir de otra, joder, jodido, pero bueno, nada, pues ahora estoy, hay que dormir de otra manera, pues habrá que dormir de otra manera, qué remedio. Eso sí, pesca encima de que tengo que cambiar de cama. Yo duermo en una camina que ya en la que dormía cuando yo era niño, que sí, cuando yo ya era niño dormía en una camina que después llevé la de relleno para la mía casa nueva, tenerla allí, y bueno, desde hace un tiempo pues fui a dormir en esa camina pequeñina. Pero claro, normalmente como duermo boca abajo, bueno, esto, a ver, ya es difícil de explicar el cómo ya que boca abajo quepo y boca arriba en un quepo, porque diréis, me dirás lo mismo boca arriba que boca abajo. Bueno, ya es complicado de explicar, pero el hecho ya que si duermo boca abajo entro perfectamente en el colchonín, sí. Y si duermo boca arriba, no, pego en la madera del cabecero, pego en la madera del piesero y no. Pues que encima de que tengo que cambiar de cama. Hombre, tengo en casa otra cama grande, pasa que tengo la prácticamente clausurada, o tenía la clausurada esta noche, que tuve que ir para allí para poder dormir boca arriba. Y yo me dormí, costóme también, porque vamos a ver, por mucho que la cama sea grande, no en el cabecero, pero el hecho de cambiar de postura para dormir, jode bastante. Pero bueno, nada, pues oye, cambiéla y aire. Y ya os digo, hoy creo que estoy, decir que estoy un poco mayor igual no era correcto. Voy a decir sencillamente que estoy un poco menos mal, un poco menos mal de lo que estaba ayer, o eso me parece. Hoy por la mañana levantéme, porque ayer también una cosa rara, el peor momento del día en cuanto a dolores y en cuanto a dificultades en movimientos, por la mañana, lo primero. Después como que me va pasando y luego a la noche pues va a ser un poco más heavy tal, pero un poco más nada más, y por la mañana vuelve a ser bestial. Esta mañana volvió a costarme mucho trabajo poder ponerme los calcetos y poder atar los zapatos, pero bueno, costóme la de Dios, pero menos que ayer. Ayer costóme la de muchos dioses, yo costóme la de un dios nomás. Ayer era politeísta y hoy monoteísta. Que bueno, oye, pues dalgo ye dalgo, ¿eh? Esperemos, cruzaré dedos que se vaya pasando para poder volver a andar en bicicleta, para poder volver a ir a la huerta, para, oye, yo qué sé, pues hoy a hacer anedonia a la cuca tuve que venir calellando, ¿eh? Y otras veces no, pues subo en bicicleta. Hombre, la verdad hay que subir en bicicleta también, ¿eh? Tiene el solo aquello porque he empinado para venir aquí, pero bueno, ya, pues, charna con gusto que no pica, joder. Donde hacen la ley, capital artificial de un país singular. Todavía hay quien resiste tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, sí, ya conocéis el infierno. Hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. Menuda jeta. Jeta, jeta, jeta, jeta. En la Pinto, en la Cuchi, la zapa, la gente dura, rula, rula, rula, rula. Las putas en Nueva Dentro, los perros en el campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura, rula, rula, rula, rula. Y la gente duda. Rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste. Resiste, resiste, resiste, resiste, resiste. Bueno, y con la voz de Tyler Durden de fondo, pues vamos poniendo fin a esta sesión, esta nueva edición de Anedonia. Un saludín a todos los que tuvisteis sintiendo esto, aunque personalmente pienso que nadie no siente esto en directo, y no sé si de quién lo siente su hora, los jueves a las 10 de la noche ya tienen que ser un poquillín más de las 11. Vale, venga, pues un saludo muy grande a todos, un saludo muy grande a los que me siguen descargándolo a través de internet, que ahí sí sé que tengo unas cuantas descargas. Un saludo para todos vosotros. Y nada, venga, en principio, no sé si será verdad, la semana que viene, el miércoles que viene, estoy aquí otra vez, ¿vale? Venga, hasta luego a todos.